Jesús fue con sus discípulos hasta el arroyo Cedrón, al huerto Getsemaní. Quería rezar el Señor, pedir que pasara el cáliz. «Estad atentos», pidió. Y sabiendo su destino, lágrimas, sangre y sudor empapó el cuerpo divino. Un tropel de hombres armados interrumpió su oración. Judas, que estaba apagado, a su lado se acercó y, llegando a Jesucristo, en la cara lo besó. «¿Eres Jesús Nazareno?» «Yo soy», Cristo respondió. Alumbrada con antorchas, la negra noche gritó y con agonías de muerte cruzó el puente del Cedrón, camino de su martirio para nuestra salvación. Es primavera en Sevilla y es sábado de pasión, preludio de olivos y palmas. Muy cerca de Nervión, de una humilde capilla, un barrio de corazón saca toda la esperanza de nuestra resurrección. Y va tras un dulce hombre pidiendo con devoción fuerzas para pasar esta vida, este torrente Cedrón, y alcanzar junto a la Virgen, rosario de devoción, la morada prometida junto al corazón de Dios.